Poltergeist. Es todo fenómeno de naturaleza violenta que ocurre en lugares encantados o donde existe evidencia de actividad paranormal y que está asociado a fantasmas o entidades vinculadas a una persona fallecida en estado de ira. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y estáis escuchando Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia bélica desde un punto de vista personal, subjetivo y, en esta oportunidad, misterioso, porque hoy tendremos otro episodio de Samaín, que es como se le dice aquí en Galicia la festividad que en otras partes del mundo o en otras culturas se denomina Día de Todos los Santos, o Noche de Brujas, o Día de los Difuntos, o el más conocido, Halloween. Y esta no es la primera vez. En estos 8 años y medio hemos publicado varios capítulos sobre lo oculto, lo raro y hasta lo satánico. El primero fue sobre el gato Frankenstein de la CIA, un pobre menino espía al que operaron hasta transformarlo en un radiotransmisor ambulante. Una especie de dron, pero vivo. En otra oportunidad hablamos largo y tendido sobre supersticiones, maldiciones y apariciones demoníacas marineras, incluyendo una horrible experiencia personal de un servidor padecida en medio del Océano Atlántico. Luego os presentamos 2 audiocuentos, el primero con una batalla entre brujas y magos ambientada en los bombardeos de Londres de 1940 y el segundo sobre 2 fantasmas condenados a luchar por siempre jamás en un castillo escocés. En nuestro blog encontraréis la lista y los enlaces a esos audios. La historia de fantasmas de hoy es, como las anteriores, apta para todo público. Decimos esto porque no pocos oyentes usan estos relatos para pasar un rato en familia o, inclusive, como herramienta escolar para acercar a sus pupilos a la literatura. No olvidemos que, a fin de cuentas, lo que escucharéis es un audiocuento. Por cierto, muchas gracias a esos padres o maestros que nos han hecho saber ese otro destino de nuestras creaciones. Y hablando de obras, quería avisaros que yo, Esteban Pérez Bolívar, publiqué hace poco otro libro, una novela. Muchos de vosotros ya la habéis comprado y por eso os doy las gracias. Quería dirigirme un momento a aquellos que o no tienen tiempo o no les gusta leer y, por ende, no compran la novela. Oh, os estaréis preguntando, ¿y esto de qué va? Pues que, como se acerca la Navidad, aunque a vosotros no os guste o no tengáis tiempo para leer, la novela es un regalo magnífico para ese familiar al que le gustan tanto las películas de guerra, o a esa amiga que devora novelas históricas, o al propio hijo que lee cómics cada vez más gordos y con cada vez menos dibujos, y al que le quedan 2 telediarios para que lea su primer libro. En fin, para quien sea. La novela, basada en hechos reales, transporta al lector a bordo de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, haciéndole sentir como uno más de la tripulación y experimentar uno de los ataques más audaces realizados por U-Boot alguno. El libro es entretenidísimo y se lee en un plisplas. Y no lo digo yo, lo dicen en las redes sociales. Se titula La tarde de los torpedos, escrita por un servidor, Esteban Pérez Bolívar. Amén de lo que trata, como el libro está en Amazon, es facilísimo enviarlo como regalo. Si optáis por la versión física, podéis pedir que lo envuelvan en papel de regalo y hasta incluirle una tarjetita con una nota. Y en 1, 2 o 5 días el libro estará en vuestras manos para colocarlo debajo de un árbol de Navidad o el mensajero se lo estará entregando a su ser querido, aunque el remitente esté en España y el destinatario en Chile. ¿Os imagináis a alguien en Ciudad de México, por poner un ejemplo, rompiendo el papel de regalo del paquete que la tía Paquita le mandó desde Talavera de la Reina? Pero alguien podría decir, lo que pasa, Esteban, es que a mi familiar o amigo no le gustan los libros en papel porque solo lee e-books. Pues no pasa nada. Le podéis regalar la versión electrónica de la novela. La compráis en Amazon como cualquier otro producto y la enviáis al correo electrónico de quien os apetezca. Y si la persona no tiene lector de libros electrónicos, Amazon pone a disposición una aplicación gratuita que permite leer sus e-books en cualquier móvil, tablet u ordenador. Y la novela en versión electrónica cuesta un tercio de lo que cuesta en papel. La modernidad está para ser aprovechada, queridos oyentes. Este sistema os pone al alcance de un clic una forma cómoda y barata para regalar estas Navidades o en cualquier cumpleaños. Regresando a los que la han leído y les ha gustado, si dejáis un comentario en Amazon, os estaré muy, muy agradecido. Así ayudaréis a que la novela llegue a más gente. Ya sabéis lo mucho que importan esas reseñas y estrellitas amarillas. Y ahora hablemos de lo que nos tiene sonoramente reunidos, el cuento de Halloween de este año. Si bien la historia es ficticia, o no, nunca se sabe, el lugar en el que está ambientada sí existe en realidad porque se trata del British Underwater Test and Evaluation Center, el Centro Británico para Pruebas y Evaluaciones Subacuáticas, el críptico nombre de unas remotas, aisladas y casi anónimas instalaciones que sirven al gobierno de su majestad. El Bootek está muy al norte, en la costa oeste de las tierras altas escocesas. Si queréis saber más de ese discreto lugar, visitad nuestro blog. Terminaremos la introducción previa al cuento diciendo que este programa se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. La música que abre el episodio es del artista sueco Matías Westlund y se titula Dark Passage, el pasaje oscuro. Y tomando en cuenta que cuando se acabe el audiocuento se acabará el episodio, la canción de cierre se titula The Druida Stone, la piedra de la druida, de la compositora e instrumentista Adrienne von Ziegler. Ambas piezas están puestas a disposición para proyectos altruistas y culturales como este. En nuestro blog encontraréis enlaces a estas canciones, más artículos relacionados con lo expuesto hoy. Si deseáis contactarnos, podéis hacerlo por el buzón electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es, por el tablón de iVoox o en varias redes sociales. Recordamos que la novela La tarde de los torpedos está disponible en Amazon. Y para aquellos a los que Amazon no les gusta, también tenéis la versión electrónica en Kobo, Google Play y esperamos que pronto esté en la tienda de libros de Apple. Señoras, señores, chavales, chavalas, niños y niñas, ha llegado el momento de que os pongáis cómodos y os dejéis transportar a las misteriosas tierras altas escocesas para escuchar el audiocuento escrito por nosotros, bueno, por mí, Poltergeist en la base naval. Parte 2. pagarás un precio, y procura que no sea con tus hijos. Las palabras, que iban y venían como la pequeña figura con kilt a cuadros colgada del retrovisor del desvencijado autobús turístico, retumbaban en la mente de la madre. ¡Jo! Y ya no se ve el castillo ni la luna. La última curva los tapó, dijo el niño pequeño que trepó en su regazo después de recorrer el pasillo central de atrás adelante. ¿Acaso os apetece regresar? Preguntó el padre desde el asiento contiguo, los primeros del alargado y estrecho vehículo. ¡No! Gritaron los dos hijos con voz aguda la del crío y un poco más grave la de la chica. Ya tuvimos suficiente de castillos por una temporada, dijo la madre. Angus, ¿estás seguro de que a donde vamos no hay ni uno? Descuide, madame. De haber, no hay ni una atalaya, contestó el chofer, tan vetusto como el colectivo. Allá arriba os espera una cálida cabaña y un atento posadero que os llevará a ver orcas y ballenas. Nada más, agregó contento por conducir más allá de la usual y corta ruta entre el castillo Eilean Donan y el pueblo de Kyle of Lochlash y viceversa. —¿Allá arriba, señor McRae? —preguntó la chavala pasando un brazo sobre los hombros del padre, pero permaneciendo de pie en el pasillo, embelesada ante lo que los haces de los faros lograban arrancar de la negrura que los rodeaba. Sabedor de hacia dónde veía la joven, el recadero y hombre para todo del castillo Eilean Donan cambió las luces de cortas a largas, mostrando a sus desveladísimos pasajeros una indicación que decía que a 6 millas la ruta podía llevar a la isla Skye si se escogía girar a la izquierda y, al norte, la escueta y generalista opción de la derecha. «Arriba es porque vamos a lo más alto de las tierras altas, niña mía», dijo el lugareño volviendo a bajar las luces al despuntar de un vehículo en una lejana curva. «Vuestra cabaña está en los predios de los Sinclair, un buen clan». Tan bueno como el nuestro. «Mamá, tengo hambre», dijo el niño trenzando un mechón de pelo materno. «¿Por qué estamos parando?», agregó curioseando con su naricita pegada al cristal. «Ah, del furgón», dijo Angus abriendo la semiventana corredera de su diestra. «Ah, del bus», respondió el que conducía un camión con luces giratorias en el techo de la cabina y en cuya parte trasera abundaban compartimentos junto a la pluma de una grúa. —¿Tormenta, Flanagan? Yo las estrellas las sigo viendo —dijo McRae. —No, pero hay avisos raros, muchos —contestó el socorrista de carretera lanzando un escupitajo que dio de lleno en la blanca línea divisora de carriles. —Ándate con cuidado, viejo. Esta es una de esas noches —agregó acompañando sus palabras con un par de rugidos del motor al que no daba tregua ni cuando estaba en punto muerto. —La luna —susurró la mujer mirando a su marido. —Y por eso nos pasó lo que nos pasó —dijo la hija cambiando abrazo paternal por otro maternal. —En parte, pero olvida eso, hija. Cuando amanezca estaremos en un sitio muy lindo —dijo la madre. —Y veremos tiburones —dijo el crío. —Tengo hambre, mamá —agregó volviéndose a acurrucar. —Orcas, hijo, orcas —lo corrigió el padre. —Angus, pregúntale dónde podemos picar algo. —¡Toc, toc, toc! —resonaron los nudillos del marido en la puerta del hotel que compartía soledad nocturna junto a una cerrada tienda de carretera. —Ya le dije, estos del Balmacara solo atienden a sus huéspedes —dijo Angus mascullando un juramento para no dejarlo escapar. —Podemos probar en la bifurcación. Allí hay una estación de servicio automática y tal vez tengan máquinas de chuches —agregó. Pero hay una luz dentro y me pareció que alguien se movía. —¿Sí? —se oyó decir sobre sus cabezas desde el vano de una ventana. —Buenas noches o buenos días. Sabemos que es muy tarde, pero nos preguntábamos si en su cafetería tendría algo que pudiéramos comer —contestó el padre. —¡Churros! ¡Pregúntale si tienen churros! —dijo el niño rompiendo la regla familiar de no hablar en castellano en presencia de británicos. —Pues va a ser que no. Si esto fuera un bonillo a la vista, te los daría. —Pero estamos muy lejos de Coruña, neno —dijo la voz hablando en coruño, el habla callejera de la ciudad gallega. —¿Eres coruñés? —preguntó la muchacha. La respuesta llegó en forma de cascada de luz cuando las lámparas de la recepción y de la cafetería contigua se encendieron. —Bienvenidos al Balmacara. Ya estamos casi cerrados por fin de temporada. Pero malo será que no haya algo en cocina, dijo, sosteniendo la puerta recién abierta, un joven vestido de riguroso negro hostelero y en cuya placa del pecho se leía Emilio P., subgerente. Muchas gracias, eres muy amable, respondió la madre en inglés al tiempo que señalaba con la cabeza a Angus McRae. Apoyados todos en la confianza que el terruño otorga, el grupo se sentó alrededor de la gran mesa de trabajo de la cocina central, aparejada para los 5 viajeros por Emilio y una joven de aspecto nórdico que a todas luces parecía ser algo más que compañera de trabajo del joven encargado. Cuando los huevos, el bacon, las salchichas, los panecillos tostados en el horno con cinta sin fin, la leche, el café y el té se plantaron, olorosos y humeantes, ante los hambrientos, la conversación siguió fluyendo, pero a trozos, entre bocado y bocado. —¿Y tú cómo te llamas? —preguntó el niño a la joven de ojos azules. —Ruta. —¿Y tú? —Sebastián. —Y mi hermana Uxía, mi papá Aurelio y mi mamá Gabriela. —¿Y qué hace un niño tan guapo como tú en un sitio tan apartado como este? —Vamos a ver tiburones al norte —contestó Sebastián con un trozo de salchicha entre los labios, cual pequeño habano. El comentario hizo que la joven mirara hacia el tragaluz que apuntaba en esa dirección. El escalofrío que sintió al ver la luna esconderse detrás de una escarpada colina la obligó a decir: «No es buena noche para ir entre los páramos de más al norte, señor McRae». Después de apurar, empujándolo con té, el entrevero de pan y huevo que tenía en la boca, el viejo contestó: «Flanagan dijo lo mismo». —¿El de atención en carretera? —preguntó Emilio. —Mucho sabe él de lo que ocurre por estos lares. Las noches de luna soliviantan ánimos y despiertan demonios internos. Eso lo saben paramédicos y policías —observó Gabriela cerrando su puño alrededor de la tornasolada gema que pendía de su cuello. —Hace un par de noches hubo una aurora boreal hacia el norte —dijo Emilio. —Lo raro es la fecha y el color. Muy adelantada y muy roja. —Tenemos habitaciones aún montadas —dijo Ruta con la vista puesta en el colgante de la española. —Si queréis podéis descansar y proseguir viaje de día —agregó mientras el subgerente asentía. —No —dijo Aurelio de pie cual resorte—. Gracias, pero queremos llegar a destino esta misma noche. —Lo que queremos es alejarnos del castillo —dijo Sebastián apartando el plato para colocar la cabeza sobre la arrugada servilleta de tela, su nueva e instantánea almohada. —Este en medio minuto estará dormido —dijo el padre cargándolo antes de que se convirtiera en peso muerto. —¿Os podemos pagar con tarjeta? —agregó con la más agradecida de sus sonrisas. —Señor McRae, ¿cómo va? ¿Tiene sueño? ¿Quiere que le cuente algo mientras conduce? —preguntó Gabriela con su muslo transformado en la nueva almohada de su hijo. —Si no se puede dormir, no duermo, como cuando luché por la Falkland. Mientras estuve al sur del Ecuador no pegué ojo. Eso sí, cuando me acosté no me desperté hasta que una grúa me bajó del barco en Scapa Flow. —Exageraciones las justas, ¿no, Angus? —dijo Aurelio guiñando un ojo a su esposa. —Pero ya que lo dice, ¿por qué no me habla de eso que dijo en el castillo de que usted no es Wicca sino... —pidió el chofer. —Meiga, soy Meiga. —¿Y qué diferencia hay? Brujo es brujo. —O bruja, en su caso —dijo el viejo mirándola a través del largo retrovisor rectangular. —No, la brujería son palabras mayores porque está relacionada con el mal y la oscuridad. Los brujos tienen tratos con demonios y con almas atormentadas. Una meiga trabaja con la luz y hace el bien desde que el mundo es mundo. En cambio, la Wicca es más cercana a una religión y no ha cumplido ni 100 años. Y aunque también está relacionada con las luces y las sombras, tiene estructura y jerarquía. En cambio, las meigas vamos por libre. —Y los brujos también —observó el marido. —¿Y usted qué es? —preguntó Angus. —Yo soy respetuoso, solo eso. —Papá es estrépito —dijo el niño sin abrir los ojos. —Escéptico, hermano, se dice escéptico —lo corrigió Uxía de pie en el pasillo entre sus papás. Yo creo que ya no tanto —dijo Gabriela sonriendo al tiempo que pasaba la mano sobre la espalda de Sebastián, acurrucado en el asiento. —¿Y tú? ¿No estabas dormido, muchachito? —¿Qué es eso? —interrumpió Aurelio separando la espalda del rústico respaldo con la mirada clavada al frente hacia el brazo de mar que se veía desde ese trozo de carretera que, serpenteando, iniciaba un largo descenso tras superar la cresta de una colina. «Es la aurora roja del señor del hotel», dijo Uxía buscando abrigo en el regazo de su padre. «¿Qué pasa? ¿Cuánto falta? ¿Ya llegamos?», preguntó el niño incorporándose y restregándose los ojos. «Auroras en el cielo, chaval. Otra de nuestras maravillas escocesas», respondió Angus. «Pero es que no está en el cielo», dijo el padre. «Es como si viniera hacia tierra». «Señor Marray, no corra tanto. ¿No sería mejor detenernos?», pidió la madre. «Ya me gustaría a mí, pero este cacharro no frena», respondió el chofer marcando cada palabra con un pisotón sobre el freno de un autobús que, para colmo, era de transmisión automática. Con el paisaje convertido en una roja versión de sí mismo, el bus recorrió cada vez más rápido el tramo recto previo a una curva que, de tomarse a esa velocidad, implicaría un más que seguro vuelco. De ahí la decisión de Angus de seguir recto, confiando en un presentimiento de que en esa zona de la costa se llegaba al mar gradualmente, sin intermediación de desfiladero alguno. ¡Agarraos! Con cada niño sentado en sus piernas y protegiéndolos entre unos brazos anclados a la barra delantera de su asiento, cuando el vehículo dejó el asfalto, tanto padres como hijos experimentaron un instante de ingravidez junto a la subida de sus estómagos hasta sus gargantas. Lleno de recursos y de trucos acumulados en una larga e inquieta vida, el viejo batalló, volante en ristre, colina abajo, abatiendo a cuanto arbusto y tojo se le interponía en el camino, convirtiendo al noble autobús en una estruendosa podadora gigante. Con lo que Angus McRae no contó encontrar en el menos empinado tramo final de la ladera era un vallado, una cerca de malla coronada con alambre de espino y carteles que rezaban: prohibido el paso, zona restringida, autorizado el uso de fuerza letal en caso de transgresión. Detenido no por el aplanamiento de la cuesta, sino por la ristra de malla metálica que arrastró tras de sí, el autobús fue rodeado por un pelotón de alterados infantes de marina que miraban y vigilaban tanto al vehículo como por detrás de sus espaldas. Temblando más de lo normal por el sobrante de adrenalina que aún le recorría las venas, Angus McRae movió la leva que, chirriando, empujó hacia afuera las dos mitades de la puerta. «Si nos disparas con eso, se lo diré a tu abuela, Irving Thornbrunner». «¿Y cómo se los dirás si estás muerto?», replicó el joven dejando de amenazar al chofer para apuntar hacia el otro lado, hacia la ahora negra ladera de la colina. «Yo ya encontraré la manera», respondió el viejo. «¿Estáis todos bien?», agregó ya de pie y plantado entre la primera fila de asientos. «Sí, nosotros bien», respondió la madre palpando la cabeza de su hijo en busca de algún chichón. «Y nosotros dos también», contestó el padre. «Dejad de moveros allá adentro y salid despacio», gritó otro soldado, el que estaba junto a la ventanilla del conductor, «y con las manos donde podamos verlas». Alineados con los brazos en alto delante de los faros encendidos del autobús, los recién irrumpidos observaron cómo dos de los militares revisaban el interior del vehículo, con las armas prestas y los dedos sobre el guardamonte, a solo un centímetro de los sensibles gatillos. «¡Infantes! Hacedle bajar las manos», se oyó decir de entre la negrura. «¿No veis que esta gente habla y gesticula? No tienen pinta de ser manis», agregó el recién llegado, con uniforme de camuflaje e insignias de mayor sobre sus hombros. «¡Que un rayo me parta si es Walter Harris!», dijo el viejo. «¡Angus McRae! ¿Echaba de menos a la Royal Navy? Hay maneras más fáciles de pedir el reenganche». «Nos salimos de la carretera por accidente», intervino Gabriela. «Por accidente no, mamá. La luz roja nos sacó de la carretera», dijo Uxía. «¿Vosotros también la visteis?», preguntó el soldado Thornbrunner. «¿O yo, mayor? Ellos también la vieron». «¿Cómo que nos van a llevar a prisión?», gritó la madre metiendo a sus dos retoños bajo sus brazos, cual mamá gallina. «¡Retención, retención!», volvió a decir el mayor de la infantería de marina. «Llámalo como quieras, Walter», rezongó Angus, «pero nos estás poniendo presos». «Mayor Walter Harris para ti, McRae», dijo el oficial liderando la columna por el pasillo de un edificio de dos plantas. «O señor Harris, si te es más fácil», agregó, quieto ya, ante una puerta doble. «¡Ahí va! ¡Pero si es una cárcel muy molona!», gritó el niño corriendo hacia una máquina de pinball. Permaneceréis en la sala de recreo hasta que amanezca. Ya luego, y dependiendo de lo que siga pasando, tomaremos una decisión. Dos de mis hombres permanecerán aquí, por si acaso, dijo el líder. Dejadlos comer bollos y refrescos si quieren. Y como seguimos sin señal de móviles ni de radio, usad el silbato si hay novedad, agregó con la vista puesta en Thornburg y en otro infante de marina. ¿Por si acaso? ¿Por si acaso de qué? Dijo la madre pasando al lado de su hija que ya colocaba bolas sobre la mesa de billar. Esas son nuestras valijas y están abiertas, agregó señalándolas. La mención del silbato hizo que el padre echara mano sobre el bolsillo en el que llevaba el móvil, solo para recordar que se lo habían quitado. De ahí que dijera, «Oiga, tenemos que reportar el accidente». «Esta base está en silencio radio», se escuchó decir a una figura que en su momento parecía haber sido tallada en vez de parida. «¿Usted es el jefe de este sitio? Haga el favor de llamar a la policía. ¿No ve que sufrimos un accidente?», dijo, con tono igual de potente, Gabriela. «Accidente mis narices». Desde el anochecer nuestras instalaciones han estado sometidas a alguna clase de ataque de baja intensidad, o ataque psicológico, o tal vez químico, dijo el hombre evitando, por poco, cepillar con sus cortos e hirsutos pelos el canto inferior del quicio de la puerta. La Joint Warrior está en pleno desarrollo y se ve que este año decidieron jugárnosla. ¿La qué? Preguntó a coro la pareja. Unas maniobras militares europeas, intervino el mayor Harris. «Os presento al coronel James Havers, el comandante de estas instalaciones. Y yo soy el segundo al mando», agregó con una forzada sonrisa. «¿Y estos niños son el enemigo? ¿Se está usted escuchando a sí mismo?» «Apuesto lo que quiera que usted es de algún barco de la Marina Española y este debe ser de su inteligencia naval», respondió señalando Aurelio. «Y estos críos, serán los hijos de vuestro almirante», bramó dando un manotazo sobre la mesa de billar. «No sigáis preguntando, no os diremos nada», dijo uno de los guardias rompiendo con los dientes el plástico de un bollo cogido de la barra de la sala de recreo. «Oye, tío, lo que dijo el mayor iba para esta gente, no para nosotros. Tienes que pagar por eso», dijo el otro, el conocido de Angus, el nieto de su amiga. «Yo sé por qué no queréis hablar», dijo Sebastián mientras ametrallaba marcianos en una vieja máquina de arcade de los 80. «Estamos en el área 61 esa». 61 no, niño, 51, y eso está en los Estados Unidos, lo corrigió Angus. Pero no va tan desencaminado, aquí prueban y desarrollan armas avanzadas, dijo el padre separando las tiras de la cortina, verticales y corredizas, tan usadas en Escocia. Ya comienza a amanecer, agregó. ¿Y cómo sabe usted eso? Dijo el soldado glotón echando mano al pistolete de su fusil. Va a ser que el coronel tiene razón, usted es espía. ¿Espía? Lo sé porque sale en la Wikipedia. Pa sabe mucho de guerra. Pregúntale, dijo el chavalito mientras ponía sus tres iniciales en el primer puesto de la lista de récords de la máquina. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estamos según usted, sabiondo? En BUTEC, el British Underwater Test and Evaluation Center, respondió Aurelio. ¿El qué? Preguntaron a coro sus hijos. Aquí se prueban torpedos y cosas raras, dijo McRae. Como aquella vez que matasteis a todos los delfines y ballenas de por aquí, agregó lanzando un escupitajo sobre la moqueta. ¡Por Dios, Angus! Nosotros solo cuidamos estas instalaciones. Eso lo hacen los de las batas blancas, respondió Irving. ¡Cállate, Thornburg! Reclamó el otro infante de marina. ¡Estás dando información al enemigo! ¿Qué enemigo? Os habréis ido de la Unión Europea, pero seguimos juntos en la OT, dijo Aurelio antes de que un golpe seco restallara en el pasillo. «¡Quedaos quietos!», gritó el soldado ya en posición de alerta, apuntando a todas partes y con la culata plegadiza de su fusil apoyada en la cadera. «¡No dejes que se muevan, Thornburg! Saldré a ver qué pasa». «¡No! ¡No vayas solo! ¡Recuerda las órdenes! ¡Nadie puede ir solo!», dijo el militar palpándose los bolsillos en busca de su silbato. Pero ya era tarde. Desde la abierta puerta llegó el inconfundible sonido de un subfusil de asalto cayendo al suelo. Con su arma empuñada, pero no blandida hacia los civiles que debía custodiar, el infante de marina Thornburg dio un fugaz vistazo al pasillo. «¡No está! ¡Se ha ido! ¡Maldita sea! ¡Lo han pillado!» «No, no se ha ido. Ahí está, fuera, mirándonos», avisó la muchacha arrimada a una ventana. «Y está tan quieto como una estatua», dijo Angus. Y fuera de esta otra hay un señor con una bata blanca también mirándonos, avisó el niño. ¿Qué está pasando aquí, Irving? Preguntó la mujer temblando y con los pelos de brazos y nuca erizados. Me da la impresión de que este alboroto no es por nosotros. No, desde hace un par de días pasan cosas raras, respondió el militar haciéndole señas al padre para que lo ayudara a bloquear la puerta con mesas y sillas. Todo comenzó con el suicidio del jefe del laboratorio. Desde entonces a uno que a otro se le fue yendo la pinza, pero esta noche todo se ha ido de madre. ¿Y por qué no llamáis a la policía? Dijo Gabriela. Porque nuestro coronel cree que comanda un destacamento en la frontera de Rusia, respondió Turnbull haciendo girar su índice contra la sien. Y para colmo viene y comienzan las maniobras de la OTAN. El jefe cree que estamos bajo ataque. Como en la peli Doctor Strangelove. ¡Qué fuerte! Comentó Aurelio. ¡Papá, papá! ¡Un submarino! ¡Allá abajo hay un submarino! Gritó el niño encaramado sobre el respaldo de un sofá arrimado a una ventana. Cuando los seis de la sala de recreo se asomaron, pudieron ver en la cada vez más clara mañana un complejo parecido al campus de una universidad, con edificaciones pequeñas o medianas esparcidas en una suave ladera que llevaba un alargado fiordo y en cuya orilla un muelle daba cobijo a un sumergible junto a un pequeño barco plagado de antenas y pescantes. «Mirad, está saliendo gente del submarino», dijo Uxía. «Pero están corriendo, casi en desbandada. Esto no es muy marcial que digamos, ¿no?», observó Aurelio. «Para nada, algo debe haber pasado. Están yendo hacia el edificio de mando. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros», dijo el infante de marina caminando tras la barra del salón. Un minuto después, agolpados todos ante la destrancada puerta de la cocina y con los hermanos abrigados a la prisa y corriendo por su madre, el soldado dijo: «Avanzaremos como estamos ahora, en plan piña. Y cuidado con separaros y menos acercaros a alguno de los que parecen estatuas. ¿Entendido?» «Entendido», respondieron Aurelio, Gabriela, Uxía, Sebastián y Angus. «Turnbull, ¿qué diablos hace aquí? ¿Por qué trajo a los prisioneros consigo?», bramó el coronel, el jefe del complejo que, en vez de su usual uniforme de diario, lucía un traje de campaña, camuflado y complementado con casco y pistola. «Mi compañero se convirtió en Manny, señor», contestó el interpelado desde la posición de firmes en medio del vestíbulo del edificio, amplia área con techo a doble altura y paredes acristaladas convertida en una suerte de cuartel general mezclado con centro de acogida de refugiados. «Siempre conviene restarle efectivos al enemigo, señor», intervino el mayor. «Mejor tener 5 manis menos dando vueltas por la base», agregó. «Tiene razón, señor Harris. Ocúpese de que estos civiles no molesten». «Señor, sí, señor», contestó el ayudante haciendo un gesto con la cabeza para que los recién llegados lo siguieran hacia el fondo del recinto. Caminando entre un heterogéneo y no muy nutrido grupo de soldados y científicos de distintas ramas a los que se les estaba uniendo el grupo de marineros recién llegados del submarino, los españoles y su escudero escocés se instalaron en una silla triple de sala de espera arrimada al fondo del atrio. Una vez sentados los niños, Gabriela preguntó: «¿Qué quiere decir con que nos convirtamos en manis?» «Manis viene de maniquíes. Así les decimos», se apresuró a decir Turnbull. «Cuando se enferman se quedan como estatuas o, si se mueven, lo hacen como si tuvieran un palo metido por el...» «Gracias, soldado. Ya expuso el punto», lo interrumpió el mayor Harris. «¿Y por qué decís que se enferman?», dijo la madre con el puño cerrado sobre la gema de colores que, colgada de una dorada cadena, pendía sobre su pecho. «El chico que estaba con nosotros cambió en un plis-plas. Una enfermedad no actúa tan rápido», agregó. «¿Y qué otra explicación puede haber?», preguntó el oficial. «Tú escucha a la señora, Walter Harris», dijo Angus McRae. «Tú escúchala, que mucho sabe de estas cosas». «¿Que los manis están haciendo qué?», fue el rugido que paró todo y a todos en el atrio del edificio de mando. «Que los del submarino extrajeron el cohete anfibio hipersónico experimental del tubo lanzatorpedos número 2 e iniciaron el procedimiento para desembarcarlo a tierra, señor», volvió a decir un joven alférez, el tripulante de mayor grado entre los recién llegados marineros. «Pero ese tubo estaba sellado», contestó el jefe de la base asomándose al ventanal tras arrancarle los binoculares a un centinela allí apostado. «Sí, pero el comandante de la nave y el jefe de armamento se volvieron manis y, claro, conocían el código del cepo». «¡Que el diablo me lleve! La parte trasera ya asoma encubierta», confirmó el jefe del Centro de Investigación y Desarrollo. Y así era porque del sumergible amarrado en el muelle situado ladera abajo, un tubo naranja fosforescente salía, inclinado 45 grados hacia arriba, protruyendo a través de una compuerta de la redondeada cubierta, a proa de la torreta. Junto a él, moviéndose como autómatas, robotizados tripulantes accionaban cadenas y poleas mientras otros esperaban inmóviles en el malecón, junto a un carro transportador de torpedos. «Dígale lo del italiano, Alférez», se oyó decir en voz baja a un suboficial entrado en años. «¿Hay un italiano entre ellos? Ya me olía algo raro. Esto debe ser un robo de armamento», gritó el coronel. «Preparad las armas, cargaremos contra esos bastardos», agregó echando mano de los dos trozos del barbiquejo de su casco. «No, señor, no hay infiltrados. A lo que se refiere el contramaestre es que los manis hablan en italiano entre ellos». La cara de su superior hizo que, tras dar dos pasos hacia atrás, el alférez ampliara el punto. «Hasta el comandante de la nave habla italiano ahora, señor. Y el segundo, y hasta el cocinero, el cogni, ese al que no le entendemos ni en inglés. Los mani casi siempre están callados, pero cuando hablan entre ellos, lo hacen en italiano». «Esto no puede ser, esto no puede ser. ¡Un atentado! Deben haberle echado algo al agua. ¿Será que estamos drogados?» Con el coronel jefe del Butec hablando consigo mismo al tiempo que se ataba y desataba el barbiquejo al fondo, en las tres sillas de espera, la madre terminó su explicación al mayor Harris diciendo: «Escuchó a los marineros, se da cuenta de lo que le dije, es una posesión, no hay duda de que los manis están poseídos». La precisión de la maniobra iba en consonancia con la actitud de quienes la realizaban. De ahí que el posado del cohete anfibio hipersónico sobre el carro transportador fuera de una suavidad nunca antes lograda por aquellos que habían hecho una y otra vez la misma transferencia. «Piano, piano. Recordad que dentro de ese torpedo experimental hay una cabeza de guerra equivalente a una pequeña bomba atómica», dijo el comandante del submarino desde el medio de la escalerilla que conectaba la cubierta con tierra. «Signore», dijo el segundo comandante, el que supervisaba el desembarco del arma. «Los vivos nos están espiando», agregó señalando con la barbilla un zumbante y pequeño dron tetracóptero que revoloteaba sobre la popa del sumergible. «No me nefrega, no me importa que vean lo que estamos haciendo», respondió el capitán ordenando, con un gesto de la cabeza, que comenzaran a empujar el carro cuesta arriba mientras el dron emprendía el regreso al centro de mando. «Coronel, coronel», volvió a repetir Walter Harris por tercera vez. «Mi coronel Havers, tengo un mensaje urgente», agregó el mayor poniéndose en posición de firmes para, con el potente estruendo de los tacones que produjo, lograr sacar al jefe de su abstracción. «¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Diga, mayor, diga», contestó el jefe del Butec, deteniendo por fin el frenético vaivén ante el ventanal. «Coronel, ha llegado a mis oídos una información. Una información que puede parecer extraña, pero visto lo que ha sucedido en los últimos días y sobre todo esta noche, deberíamos tomar en cuenta». «¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata?» «Si no le importa, señor, prefiero que lo explique la señora Gabriela, una entendida en la materia». «¿La española?» «Sí, señor, pero escúchela. Su planteamiento es interesante», dijo el infante de Marina moviendo la palma de la mano en dirección de la madre, a la que le costó desprenderse del abrazo de sus hijos. A medida que palabras y frases tales como «luna llena», «entes del más allá», «Escocia, reino de lo misterioso», «posible venganza», «espíritus atormentados» y «asuntos sin resolver» se fueron sucediendo unas a otras en una explicación coherente y bien fundamentada, la siempre blanca tez del coronel James Havers se fue poniendo cada vez más carmesí. Y lo que la hizo ponerse del más puro e intenso rojo fueron las palabras: «Sus hombres están poseídos por espíritus malignos, coronel». «Papá, ¿y por qué está temblando así ese señor?», preguntó Sebastián. «Porque creo que está muy enojado, hijo». «A mamá nunca le creen, y luego vienen los lloriqueos», dijo Uxía. «A ese le va a dar un patatús», advirtió Angus. Mas, ante el ventanal, a nadie le dio un soponcio. El oficial, obligado por la galantería naval tan profundamente en él arraigada, reprimió lo que en realidad quería hacer y decir, limitándose a pedir a la mujer que se retirara para hablar a solas con su lugarteniente. «Jamás me habría esperado esto de usted, Mayor Harris», dijo el coronel Havers con voz contenida y ojos transformados en dos finas rayas. «Esto es una falta de respeto para conmigo, para con su unidad y para con los hombres bajo mi mando. Esto sin duda ha sido alguna clase de experimento para ver hasta dónde llega el responsable de una instalación como Butek, pero lo considero un atentado a mi dignidad como hombre y como oficial. Acabaré con esta charada ahora mismo». Y dicho esto, el coronel caminó hacia la puerta doble de cristal cuyo sensor le dejó paso libre ipso facto. «¡No, señor! ¡No salga solo!», gritó el mayor. Luego, echando mano del soldado que tenía más cerca, el que estaba sentado ante la consola portátil de control del dron, ordenó: «¡Usted, corra y acompañe al coronel y tráigalo de vuelta, aunque sea rastras! ¡Vamos!». El batiburrillo de científicos, ingenieros, soldados, marineros, más los cinco civiles ante las ventanas y puertas, solo sirvió para comprobar cómo el oficial y el infante de marina abandonaban todo movimiento, dejaban caer los brazos a plomo a ambos lados de sus caderas, echaban los hombros hacia atrás y, moviéndose como un uno, se giraban para verlos directo a sus pálidos rostros. La larga, sostenida e intensa mirada entre la madre y el padre de los chicos fue interrumpida cuando alguien dijo: «¡Están subiendo con el misil!». «Oiga, mayor, al final el coronel podía tener razón y que esto sea un robo», comentó una joven ingeniera enfundada en una bata blanca. «¿Pero cómo se lo llevarán? Todas las furgonetas tienen las ruedas rajadas», dijo un infante de marina viendo al grupo de manis a través de la mirilla telescópica de su fusil. «Algún vehículo habrán dejado operativo. Cuando lleguen al rellano y veamos a qué furgoneta se dirigen, la coseremos a balazos desde aquí. Preparad vuestras armas», ordenó el mayor Harris a su exigua fuerza que no llegaba ni a pelotón. «Señor, no van al parking, están entrando en el patio de ceremonias». Una vez el grupo de marineros terminó de empujar, el carro con el avanzado torpedo misil encima quedó plantado al pie de las tres astas de banderas, una con la Union Jack, otra con la enseña de Escocia y la otra con el gallardete del British Underwater Test and Evaluation Center. «¿Pero qué demonios?», dijo el jefe de los sitiados, bajando los prismáticos hasta dejarlos colgados sobre su pecho. «¿Quiénes son esos dos que van hacia el prototipo?». «Son el jefe de electrónica y el que diseñó la espoleta, mayor», respondió la ingeniera que, como los dos manis científicos de fuera, también llevaba bata blanca. Una vez los dos cerebritos se unieron al grupo del carro transportador, el comandante del submarino dijo: «Andiamo, abran de una buena vez questo maldito proyectil». «Necesitamos saber qué hacen», dijo el mayor. «¿Cree que esa cámara tendrá ángulo?». «Todas las cámaras tienen un sector ciego, pero sería mucha mala suerte que la de esa esquina del laboratorio coincidiera con las astas de las banderas», respondió el marino sentado ante el panel de monitores de vigilancia del cuartucho situado cerca de la entrada cristalada. A medida que el objetivo anidado dentro del pequeño domo transparente de la esquina norte de uno de los edificios del complejo giraba a la vez que apuntaba al suelo, en la pantalla central aparecieron, en sucesión, el autobús accidentado con su cola de malla metálica detrás, el brazo de mar que separaba la península de Applecross y la isla de Lombain, el sumergible, la cuesta asfaltada que conectaba los edificios con el muelle y, al fin, el pedestal con los tres postes. Lo paradójico era que la escena mostraba, detrás del grupo que trabajaba sobre el abierto misil, el edificio de mando, el lugar desde donde se controlaba la telecámara. «¿Puede hacer zoom?», preguntó el mayor al contramaestre del submarino, aquel que había tenido la idea de espiar a los manis con el sistema de seguridad de la base. «Pues debería tener. A ver...». «Sí, aquí está. Es esta ruedecilla». «Madre de Dios, eso es el contador del detonador», dijo el alférez de navío, otro de los que veías por sobre el hombro del suboficial. «Pero no muestra nada. Los números están apagados», dijo el mayor. «¿Querrán extraer la cabeza de guerra? ¿Se la querrán llevar a algún sitio?». «De ser así, estarían trabajando en otra sección del torpedo. Pero el módulo que están manipulando es el de los seguros», explicó la ingeniera acercándose al monitor. «Quieren quitarle las restricciones, concluyó erguida de nuevo y la mirada fija en el mayor. «¡Lo van a detonar!», susurró el comandante, alejando de nuevo el punto de vista, acto que volvió a mostrar el edificio de mando, ese en el que estaban ellos, el más cercano a las tres ondeantes banderas. «No nos queda otra opción. Tendremos que cargar contra ellos, como quería hacer el coronel», sugirió el alférez cabizbajo. «Y si esa cabeza de guerra explota, no solo arrasará la zona. La volatilización del combustible creará una nube venenosa que viajará tierra adentro y quizás llegue hasta Inverness», observó la ingeniera. «¿Y qué haremos? ¿Matar a nuestra gente?», dijo el contramaestre, levantado ya del panel de pantallas. Y mientras el mayor Harris presidía el cónclave que se desarrollaba ante las puertas dobles del vestíbulo atrás, en la silla triple, otros también debatían. «Ilusos, creer que pueden emprenderla a tiros con espíritus», dijo Gabriela bufando. «Pero esos espíritus están en cuerpos, señora mía. Y si esos cuerpos caen», dijo Angus MacRae parodiando a alguien que caía muerto. «Los entes saltarán a otros, seguramente al de los atacantes», dijo la española. «¿Qué estás mirando, Aurelio?» «Ese crucifijo, el de la repisa de aquella oficina». «Si las balas no sirven contra ánimas atormentadas, tal vez eso...» «Ya le digo que no seré yo quien salga blandiendo esa cruz, ni que yo fuera San Andrés nuestro santo patrón», interrumpió Angus persignándose. «Pero la cruz protegerá al que salga, ¿no, mami?», dijo Uxía. «¿Qué dirían tus libros, mami?», agregó cogiéndola de un brazo. «Nunca he visto ni leído nada como lo que pasa aquí. Es todo muy extraño. Presencias continuadas durante días, posesiones múltiples, entes que hablan en un lenguaje normal, moderno, no en latín ni en otra lengua muerta. Ataques a pleno día», cabiló Gabriela en voz alta. «La energía que está en juego aquí es enorme. Si tan solo supiéramos el origen...» «¿Y el dron?», se oyó decir a una vocecita. Con las caras de Angus, Uxía, Gabriela y Aurelio vueltas hacia él, el crío se explicó. «Si enganchamos la cruz al dron y se lo acercamos, se irán corriendo, como en las pelis, ¿no?». «¡Ah, niño listo!», dijo MacRae revolviéndole los cabellos. «¿No tendrás sangre escocesa corriendo por tus venas?». «Será un ataque relámpago. Saldremos, abatiremos a nuestros compañeros disparándole a las piernas, cogeremos el carro y lo haremos rodar cuesta abajo para que se precipite al mar», repitió el mayor al centro de un corro de soldados y marineros. «Quien no se transforme tomará el relevo hasta llegar al agua. El mar se encargará de achicharrar la electrónica del maldito cohete». «No será necesario, joven Harris. La señora tiene otro plan», dijo Angus MacRae, irrumpiendo entre la marinería y la soldadesca que rodeaba al mayor de la infantería de marina. Puestos en autos por Gabriela, los militares asintieron ante la perspectiva de evitar emprender un ataque que parecía suicida. «Pero hay un problema con su plan, señora», dijo el contramaestre. «El piloto del dron es ese que está allá», agregó señalando, a través del ventanal, al soldado que estaba inmóvil al lado del jefe del Butec. «¡Me lo pido!», volvió a decir la vocecita. Observado ya no por cuatro rostros, sino por casi 20, el niño se explicó. «Yo lo puedo manejar». «Un dron de 50.000 libras ultramaniobrable y con sistema de seguimiento encriptado, chaval». La respuesta llegó 25 segundos después cuando el crío, tras abrir el maletín reforzado de control con pantalla y mandos incorporados, puso al dron en vuelo estacionario sobre sus cabezas. «Colgadle el crucifijo», ordenó el mayor Harris. «Cuidado, hijo, no vayas más allá de la entrada». Las instrucciones del padre, dadas al tiempo que colocaba una caja ante la silla que servía de apoyo al estuche de control del tetracóptero, reflejaban el sentir de todos. Nadie quería salir del edificio de mando del Butec. «¡Hala! Menuda consola te han montado, recluta. Si lo haces bien, te nombraremos piloto aprendiz de tercera clase», dijo el contramaestre guiñándole un ojo. «¿Lo levantará? No es que sea muy ligera la cruz esa», preguntó alguien. «Sin su base de granito pesa menos», dijo la ingeniera. «Sin duda levantará el vuelo. El problema que preveo es una disminución de la autonomía». «Piloto, ¿está listo?», preguntó el alférez, convertido en una suerte de director de operaciones aéreas. El asentimiento del niño fue transmitido por el joven oficial al mayor, ahora jefe en funciones del complejo de investigación armamentística vista la incapacidad del titular. «Que su hombre proceda, alférez», dijo Harris. «Abrir y bloquear las puertas», ordenó el director de vuelo. «Piloto Sebastián, despegue cuando esté listo». Ignorante de que debía repetir las órdenes recibidas para hacer ver que las había entendido, el piloto de fortuna enrolado en la Royal Navy por obra y desgracia de espíritus malsanos movió con delicadeza uno de los dos sensibles joysticks. Guiado más por el instinto que por el raciocinio, el niño elevó el ululante aparato con la lentitud justa para que la cuerdecilla de remolque se tensara poco a poco. Y, una vez quedó recta y en vertical, el chaval separó el tándel del suelo haciéndolo salir disparado más allá de las acristaladas y abiertas puertas. «Y yo que creía haberlo visto todo», dijo McRae amasándose la áspera barbilla. «Un dron exorcista, que el diablo me lleve». «Cuidado con lo que desea, Angus», lo reprendió la madre con una mano sobre el hombro de Sebastián y la otra alrededor de su preciada gema. «Con la que nos está cayendo y usted invocando al innombrable», agregó. «Perdón, señora». «¡Mirad, mirad!», dijo la ingeniera. «¡Está funcionando!». El coronel Havers y el soldado salieron por patas cuando el dron pasó sobre ellos. «¡Y qué rápido corrieron! ¡Nada de moverse como robots! ¡Viva!», dijo un marinero. Los vítores y aplausos invadieron el recinto cuando el primer pase rasante del dron sobre el prototipo hipersónico despejó el carro y su carga de la misma forma que un águila hace desaparecer a una conejera. «¡Porca Troya! ¡Cuesto no me lo esperaba!», dijo uno de los dos ingenieros Manis, parapetado detrás del autobús accidentado junto al comandante del submarino y su segundo. Tras regresar los cuatro a su mecánica actitud alterada por la carrera, el ente encarnado en el cuerpo del comandante naval preguntó: «¿Cuánto faltaba para activar el detonatore?». «Yo estaba a punto de hacerlo», contestó el otro especialista. Mientras jefe y técnico comentaban el siguiente paso a ejecutar dentro de la enmarañada cabeza de guerra del supertorpedo volador, el segundo comandante del sumergible, con solo la mirada, ordenó a los manis que eran infantes de marina que atacaran el dron. «¿Qué es eso?», preguntó Gabriela acercándose a una ventana. «Disparos. Están tratando de derribar el dron», dijo el mayor Harris moviendo sus binoculares de soldado poseído a soldado poseído. «Piloto, mantenga un patrón de vuelo variable sobre el objetivo y por lo que más quiera trate de no ser previsible», ordenó el alférez con medio cuerpo al otro lado de las puertas abiertas. «¿Qué?», dijo la vocecita. «Que vueles a lo loco, hermano, para que no te den», tradujo Uxía. «Vale», respondió el chaval con media lengua saliendo de sus labios cerrados, manitas sobre los joysticks y ojos clavados en la pantalla y diales de control de vuelo. «Cuesto aparato se mueve más que una arpía hambrienta», dijo el segundo del submarino. «Es muy pequeño y las balas más pequeñas aún». «Buscadme piedras redondas y planas», dijo el comandante señalando el borde del patio de ceremonias, allí donde el bus había arado y revuelto la tierra en su loca carrera de medianoche. Un minuto después, tras sopesar y desechar y escoger una de ellas como si de un jugador de tenis se tratara, el jefe de los manis salió de detrás del bus, se acercó lo más que el invisible fulgor desprendido por el crucifijo lo dejaba y, dejando que la brisa le acariciara el rostro para determinar su dirección y velocidad, lanzó la piedra cual pequeñísimo disco olímpico. Inclinado hacia un lado por el efecto del enésimo giro sobre el arma, cuando la piedra interceptó al tetracóptero lo hizo justo en el centro del círculo de protección de uno de sus cuatro rotores. El certero golpe arrancó limpiamente la hélice, dejando el resto del aparato incólume y, lo más importante, con sus otras tres hélices funcionando. «¡Mantente en el aire! ¡Tráelo para acá y lo reparamos! ¡Estréllalo junto al prototipo!». Esas y muchas otras recomendaciones simultáneas taladraron la mente del niño piloto que, sintiendo el aparato como propio, movió los mandos para hacerlo regresar. Y, si bien los erráticos tumbos del tetracóptero desprendieron la cruz muy cerca del bus, la pérdida de sustentación hizo que el dron aterrizara por las malas a unos 5 metros de la entrada. «¡Yo lo traigo!», dijo la vocecita antes de que su dueño atravesara como una centella las abiertas puertas de cristal. «¡No!». Cuando el unánime grito de aquellos que estaban en el edificio de mando terminó de resonar, el crío bajaba los brazos, los dejaba colgados a ambos lados y, abriendo sus manitas, dejaba caer el dron a tierra. El choque del tetracóptero contra el pavimento al lado de los quietos pies de Sebastián marcó el inicio de dos carreras simultáneas. Por un lado, la de los dos oficiales del submarino junto a sus dos ingenieros, con destino el misil. Y, por la otra, la de la madre quien, después de arrancar la cadena de la gema de un tirón, la enredó entre sus dedos, dejando la piedra fuera de su puño izquierdo. Con el brazo alzado y la gema colgando, la mujer atravesó el vano que llevaba al exterior, seguida de su marido y de un renqueante pero un rápido Angus McRae. La llegada del primer grupo al prototipo ocurrió al mismo tiempo que el trío alcanzaba al chico. Y la activación del temporizador coincidió con el abrazo con el que la madre alzó a su hijo, que gemía y se tapaba los ojos ante el resplandor que solo él y los otros manis veían surgir de la tornasolada joya. —¿Qué hacen? ¿Lo activaron? —preguntó el mayor ante las pantallas del sistema de vigilancia. —No puedo verlo, señor. Todos los manis se colocaron alrededor del torpedo. Lo están protegiendo. —Pero imagino que sí, porque nadie trabaja sobre él y ninguno hace nada —dijo el contramaestre moviendo el zoom adelante y atrás. —Es que ni pestañean —dijo la ingeniera. El ansioso debate ante los monitores dio paso a un gran alboroto cerca de la entrada, con gente gritando cosas como: —¡Abran paso! ¡Ya llegan! —¡Pero el crío es Manny! ¡Nos va a contagiar! —¡Siéntese aquí, señora! La madre, con gesto adusto y respiración entrecortada, aceptó la silla al tiempo que mantenía a su hijo en el regazo, más por efecto de la gema que por el de su abrazo. —¡Hermano! ¡Hermano! ¡Háblanos, hermano! —dijo Uxía estrujándose las manos. —¡Yo no soy tu hermano! —respondió el chavalito con un chorro de voz gruesa, vibrante y gutural. El bambino es nuestro, y pronto todo esto y todos vosotros también lo seréis. —¡Habla, demonio! —dijo, dando codazos para abrirse paso a través del círculo de pálidos espectadores, Angus McRae. —¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habláis raro? ¿Por qué queréis destruir este sitio? —Porque vosotros nos habéis matado —fueron las palabras que, salidas despacio de ese pequeño, tenso y enrojecido rostro, helaron la sangre de todos los presentes. —¿Cómo que os matamos? —preguntó el mayor Walter Harris. —¿Qué tenemos nosotros que ver con vuestra muerte? —agregó mirando a Gabriela, cuyos labios se movían sin emitir sonido, recitando mantra tras mantra, munición espectral con la que defendía el alma de su hijo. —Aquí inventáis armas. Aquí inventasteis el torpedo que hundió al Conte Rosso —respondió el ente. —Nos lo dijo uno de vosotros, el que bajó al inframundo hace no mucho. —El jefe del laboratorio, el que se voló la tapa de los sesos al pie de las banderas —dijo un infante de marina persignándose tres veces seguidas. —¿Qué diablos es el Conte Rosso? —preguntó la ingeniera. Fue un enorme transatlántico italiano hundido por el submarino británico Holder en 1941 —respondió el padre de Sebastián. Fue una verdadera masacre. —Pero nosotros no tuvimos nada que ver —gritó la ingeniera señalando hacia el misil escondido tras la valla de estatuas humanas. —¡Silencio! Pagaréis por lo que habéis hecho —dijo el bambino con los ojos casi salidos de sus órbitas. —¡Preparaos! Al reloj le queda poco. —¡Tic-tac! ¡Tic-tac! —agregó mostrando una sonrisa que casi no cabía en tan pequeño rostro. —¡Escucha! ¡Ella tiene razón! —dijo el mayor plantándose delante del ente. Esta base se abrió en los 70, 30 años después de vuestra muerte. Aquí no fue diseñado el torpedo Mark VIII, lo desarrollaron en Greenock, también en Escocia. —¡Estás mintiendo, inglés! —No, yo trabajé allí. Deja a ese niño y métete dentro de mí, verás que digo la verdad. Dispuesta a no perder ni la más mínima oportunidad de recobrar a su hijo, Gabriela apartó la mano que sostenía la gema, el invisible y poderoso cepo que mantenía controlado al ente. Tentado por disfrutar de una más suculenta venganza al sentir desde dentro la muerte de un enemigo, el espíritu, esa extraña entidad colectiva a la que las 1.297 almas de los ahogados del transatlántico Conte Rosso estaban unidas, abandonó el cuerpo menudo y se apoderó del otro que, envarado e inmóvil, puso los ojos en blanco. Mientras el padre y la hermana se abalanzaban sobre el niño, convirtiendo a los cuatro en un único y estrecho ovillo familiar, el ente, ahora con ronca voz de adulto, gruñó, blasfemó y atravesó las puertas dobles mirando hacia el círculo de Manis. Una vez captó su atención, levantó el brazo y abrió la mano derecha en abanico. Tan paralizados como los Manis, los vivos asomados a los ventanales solo percibieron un movimiento, el del científico jefe cuando metió la mano dentro de la cabeza de guerra del prototipo. —¡A Greenock! ¡Nos vamos! —bramó el comandante del submarino antes de caer a tierra. Uno a uno y en el mismo orden en el que habían sido poseídos, los Manis fueron desplomándose, cual títeres a los que les cortaban los hilos. Y mientras el colectivo espectral emprendía viaje hacia el sur siguiendo el borde de esa misma costa, el cuerpo del mayor Walter Harris se giró hacia el vestíbulo y dijo: «Os habéis salvado porque esos cuatro de allí no tienen nada que ver con esto», dijo señalando a la familia que sonreía ante el regreso a la conciencia del niño. «Aunque esta base haya sido abierta antes o después, aquí se engendra sufrimiento. Nosotros no somos el mal, lo sois vosotros», sentenció. Y, mientras el mayor caía ante la entrada, una sombra lo abandonó, se elevó y alcanzó a las otras 1296 que, unidas cual bandada de cuervos, emprendieron camino al sur.